miseria o el que mete gasolina y un trapo en una botella, quemando lo que oprime, defendiendo ideas bellas, o quien protege su vida a punta de pistola, como esas con las que mata obreros la Coca-Cola, o el que atraca bancos, fábricas y almacenes, y quema las granjas que hacen de animales rehenes, la que ataca bienes, la que sabotea trenes, la que golpea con dureza quien se chiva quienes, perennes, las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes, perennes, las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes. Bueno, pues nada, sí, empezamos con el tema. Aprovechamos pues eso, que esta mañana nos levantábamos, bueno, ayer, ¿no? Era, nos levantábamos ayer con la noticia de que había muerto en manos de una persona que es de Nigeria, o eso es lo que dicen, porque no lo sabemos, un militar británico que estaba en la calle reclutando gente para ir a Afganistán, a las afueras de Londres en una caserna, y queríamos aprovechar esto para hablar de la alarma social que están tratando de crear los medios de comunicación y los políticos. Sí, bueno, en principio hemos oído que uno de los le llaman sospechosos, pero vamos, yo creo que es un eufemismo porque ellos mismos, quiero decir, lo han manifestado, ¿no? Y se ha filmado, es de dominio público. Pero bueno, más allá de lo que es el lenguaje, ¿no? Aquello, sí que yo lo que me ha llegado es que uno de ellos es británico, de origen nigeriano, nacido en Londres. Y además es de familia cristiana. Quiero decir que es una situación, bueno, pues... Y en cambio los medios de comunicación lo que nos están bombardeando es que estas personas en nombre de Alá y de la yihad de Al-Qaeda, ¿no?, han hecho este acto terrorista. De nuevo volvemos al término acto terrorista, ¿no? Sí, claro, y es que... Bueno, hemos pensado hablar sobre... No acostumbramos a tratar temas tan mediáticos, a no ser que sea para darle un poquito la vuelta. Y en este caso, ¿no? Bueno, esto pasó ayer y es muy reciente y creíamos que, bueno, pues las preguntas que nos estábamos haciendo pues podían ser en un momento dado pertinentes, ¿no? Claro, además hemos tenido que buscar porque las imágenes que nos han llegado, ¿no?, en ningún momento salía la palabra, ¿no?, no salía la palabra del Islam o Alá, ¿no? Entonces esto ya para empezar nos ha llamado la atención, ¿no?, porque en todo momento se afirmaba, ¿no?, que bueno, este asesinato se había cometido pues en nombre de Alá y que era un presunto asesinato de carácter, ¿no?, islamista. Y claro, se nos han planteado varias cuestiones, ¿no?, entre ellas, ¿no?, que lo que es el término terrorista, que tantas veces aquí pues nos ha dado que hablar, en este caso pues tiene una significación también, como en muchas otras, pues extraña, en el sentido de que estamos hablando como de un soldado británico que estaba haciendo labores de reclutamiento para las misiones británicas en Irak y en Afganistán. Y bueno, ellos, cuando por fin hemos podido localizar las imágenes con el texto completo, que hemos podido constatar que sí, que está hablando, porque claro, era como, bueno, me están diciendo una cosa, me están enseñando otra, ¿qué es lo que está pasando? Hemos tenido que buscar, nos ha costado, por cierto, nos ha costado, y claro, hemos podido recuperar el texto para los que entiendan inglés muy bien. Nosotras vamos a intentar traducir lo que podamos. Decir de que, como ha sido a última hora, es parte de las noticias de un noticiero británico en el cual podéis oír, los que entendáis inglés oiréis cómo se relata la noticia, y luego la intervención del chico este nigeriano, que son las imágenes que habéis visto todas más o menos en O sea, decir eso, ¿no? Que el tema es que han aparecido unas imágenes que se están reproduciendo de manera sistemática, en la que aparece un niño, un chico con las manos ensangrentadas, con una especie de cuchillo, una especie de machete, y que lo único que se repite de manera sistemática es que antes de cometer este asesinato, pues habló en nombre de Alá, etcétera, etcétera. Entonces nosotras quisimos saber si efectivamente lo había dicho, y nos encontramos que todas las imágenes estaban cortadas desde un momento concreto a otro. Lo que queríamos era ver todas las declaraciones de él, que creo que no ha sido posible porque igualmente este noticiero británico pisa gran parte de la conversación, pero bueno, también hablar de que lo que dice yo creo que tiene una contundencia brutal. Hay un momento en el que, bueno, ya lo iremos traduciendo lo que podamos pillar, pero que a su interlocutora le dice: esto es lo que ven nuestras mujeres todos los días en nuestros países. O sea, desde que hay estas intervenciones, o sea, que de ahí a crear esta alarma sobre un terrorismo, que uno siempre tiene idea de que esas construcciones suelen ser más organizadas, ¿no? Si nos retrotraemos a un 11S, ¿no? Yo qué sé, los tipos que estaban pilotando los aviones habían entrenado. Esto tiene una pinta de más bien de una cuestión de una reacción casi más automática. De ahí a ser terrorismo, a ver, es un asesinato de un personaje muy concreto por una situación muy concreta. Da igual, no quiero justificar, pero bueno, es un militar, no deja de ser un militar, sí, sí. en esta guerra global que ellos mismos... es un acto terrorista, claro. En el sentido de lo que se supone que cuando el Estado utiliza esta terminología, habla de bandas o grupos organizados que premeditadamente realizan una serie de actos para generar terror y tal, sino, bueno, estamos hablando de que estamos en una época que hasta las declaraciones que pueden hacer algunos políticos en nuestro país es que abortar es ser de ETA o casi. Sí. O sea, que estamos llegando a unos extremos de que el concepto de terrorismo ya es completamente tan amplio que cualquiera, aunque sea un ajuste de cuentas, aunque sea, no significa que estemos de acuerdo que vayamos matando, o sea, que con los, bueno, y esto da pasa igual, pero pasaba el mismo día que el gobierno de Estados Unidos reconocía que los drones han matado a 10 ciudadanos norteamericanos, de los cuales ellos consideran que 2 sí que eran objetivo y el resto no, o sea, que ellos hacen el terrorismo, o sea, de hecho, bueno, Obama en sus declaraciones pues ha reconocido unas 3.000 víctimas civiles desde su mandato, durante su mandato, a ver, reconocidos o oficiales han habido unas 400 salidas de drones, actuaciones. Y bueno, ya aquí también hemos comentado muchas veces, ¿no?, cuál ha sido la política de esconder estas víctimas civiles de cara a la administración y de cara a la opinión pública. Claro, lo que además ellos mismos, ¿no?, porque Obama también hablaba de la posibilidad de este margen, ¿no?, de actuación que se abrió después del 11S, pues debía llegar ya un poco a su fin, ¿no? O sea, un poco estaba hablando en términos de acabar un poco, de acabar con la cuestión de la guerra permanente. Entre otras cosas dice, porque en un país no puede ser libre en un estado de guerra permanente. Él mismo lo afirma. Pero entonces también es la utilidad que se le puede dar a este tipo de propaganda mediática. Es decir, ahora mismo estamos asistiendo a una gran crisis interna del gobierno conservador británico, que realmente, o sea, hay una especie de revolución interna. Puede ser comparable a lo que está pasando con Aznar aquí, una revolución interna dentro de las filas conservadoras, que parecían que eran tan monolíticas en todas sus políticas, y pues mira qué bien le viene, ¿no? Qué bien viene construir todo un caso de terrorismo ante un hecho que puede ser terrible o no terrible. Yo no digo de que no sea un horror encontrarte pasando por la calle y que ver cómo degollan a alguien, aunque sea un militar que esté reclutando y que haya participado en las masacres en Afganistán, pero bueno, eso es chocante. De ahí a sacar un caso de terrorismo islámico, hay un trecho. Sí, claro. Además, la cuestión es que los primeros en establecer el término, ¿no?, un poco, bueno, los primeros no, porque la yihad es un es un, también tiene una aspiración en cierto sentido global, pero, o sea, la yihad islámica entendida como lo entienden, ¿no?, los grupos islamistas. Pero la cuestión está en que, quiero decir, una vez el propio gobierno estadounidense o el propio gobierno británico admiten la existencia de una guerra contra el terrorismo, la cuestión de un asesinato a un militar, pues claro, o sea, en un contexto de guerra contra el terrorismo, pues a lo mejor no lo podemos considerar como un acto terrorista, sino como un acto que se inscribe dentro de lo que sería una lógica de guerra y podríamos hablar de todos estos entonces tratados, ¿no?, que hacen ellos, ¿no? Quiero decir que es como un poco retorcido, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que, pues eso, se mantiene, ¿no? Por ejemplo, Guantánamo se mantiene precisamente por esta situación. Por cierto, la huelga de hambre de los presos de Guantánamo, que ya llevan 3 meses de huelga de hambre y que no ha salido prácticamente, o sea, el primer mes y medio no salió en ninguno de los medios oficiales, solamente te podías informar de la huelga que están realizando, me parece que es una tercera parte de los presos de Guantánamo, y que se está saliendo toda la información vía los abogados que tienen algún tipo de acceso con alguno de los presos. Y esto continúa, y realmente me parece que, aparte de un pequeño artículo que salió momentáneamente hace un mes en un medio oficial... Bueno, país, que además no es curioso, como siempre los electrones libres adelantándose, porque lo dijimos y creo que fue el lunes siguiente que apareció el tema en algunos medios. Pero bueno, la cuestión es que, entrelazando todo esto que estabais comentando, si ahora ponemos el audio y ya no me enrollo más, porque ya ves, ya nos estamos yendo, precisamente fue la Pilar Manjón puso en este contexto el atentado de Atocha y del Pozo del Tío Raimundo en Madrid. Ella culpó directamente a Aznar de que su hijo hubiera muerto y las otras 190 y pico personas, porque lo contextualizó en la guerra de Irak. O sea, por lo tanto, claro, no les gustó nada y entonces esta señora la apartaron al ostracismo. A la OBT, que por ejemplo en este último celebración que hubo conmemoración del 11M, hicieron 2 eventos diferentes. Uno de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, evidentemente amparada con la presencia de políticos del PP de Madrid, y evidentemente las víctimas, la Asociación de Víctimas de ese atentado, pues en otro lado y sin esta escolta política de esta derecha rancia que tenemos en la capital, vamos, sí, sí. Claro, estado. Quizás un poco lo que la reflexión debería girar en torno, ¿no?, a volver un poco a en base a qué, ¿no?, se creó la figura jurídica, ¿no?, de terrorismo, y cuál ha sido un poco, ¿no? Esto sería interesante, ¿no?, mirarlo, porque si no me equivoco, y es que a lo mejor ahora estoy hablando y no... tiene relación directa con la cuestión de que hayan víctimas civiles y con la cuestión de un poco de extender el terror, ¿no? Claro, la cuestión de las víctimas civiles es una cuestión baladí. Para mí, quiero decir, es importante, porque precisamente estamos hablando ahora mismo, cuando hemos hablado de este, lo que llaman incidente terrorista, el mismo día en el que Obama hacía estas declaraciones, pues no deja de ser, ¿no?, paradigmático. Obama declara reconocidas unas 3.000 víctimas civiles y por el otro lado estamos hablando, ¿no?, de la muerte de un soldado británico que ha estado de misión tanto en Irak como en Afganistán, y que se está dedicando a reclutar, y que en aquellos momentos estaba en ello también, a reclutar en un barrio soldados, periférico, ¿no?, de Londres, que son, digamos, los barrios donde vive la gente, pues, que no tiene dinero para vivir en el centro de Londres, en una semana en la que la semana pasada ¿Por qué es importante todo esto? Pues porque la semana pasada veíamos este intento de inventarse este un grupo terrorista nuevo, Bandera Negra, o en Copenhague llevan 4 días con disturbios. Con disturbios. O sea, estas segundas generaciones, ¿no? En Estocolmo de, también. Claro, de sí. Gente que vino hace una generación, han tenido hijos y resulta que este tema no está y volviendo arreglado. A hablar del tema civiles, o sea, de víctimas civiles. Estamos hablando de que lo de Estocolmo es en reacción al asesinato de un inmigrante por manos de la policía. O sea, hay una violencia ahí del Estado constantemente. Un inmigrante con, entre comillas, lo voy a entrecomillar para decirlo, ¿no? Con un disminuido físico. Lo digo, lo entrecomillo con toda la voluntad, porque esto no es un término que yo considere que sea apropiado para... ¿no? Para hablar de una persona. Para adjetivar, sí. Pero es lo que... a nivel noticia no es lo se que remarca, sí. Es lo que, pero también hay que tener en cuenta de que llevan 3-4 días de disturbios en Estocolmo y hasta hoy no ha empezado a trascender, hasta ayer por la tarde no empezaba a trascender en los medios de comunicación oficiales. O sea que el tratamiento que se está dando de la violencia en calidad de respuesta en este caso, pero de estas diversas violencias siempre es diferente dependiendo de lo útil que sea para el sistema o no. O sea, automáticamente sabíamos de este asesinato al militar este, pero vamos, es que yo creo que en nanosegundos debía ser una cuestión que casi de esto de apertura de noticiario de última hora, ¿no? En cambio, lo de Estocolmo o muchísimas cosas que están pasando en diferentes partes de, ya no digo de Europa, porque ya no quiero pensar lo que está pasando en el resto del mundo, que ya sabemos que no se suele centrar ni mirar mucho a lo que está pasando en otras partes del planeta, pero en Europa están pasando 1000 cosas cada día. 1000 respuestas o 1000 organizadas o no organizadas de gente que está hasta las narices. Y realmente esto no sale. No sabemos lo que está pasando en Italia, no sabemos lo que está pasando en Chipre, no sabemos lo que está pasando a nivel de capacidad. O sea, sabemos lo que está haciendo la Troika pero no sabemos cómo está reaccionando la gente, violenta o no violentamente. Pero la capacidad organizativa o de respuesta de la población nos la están ocultando hasta que no se puede ocultar más. Y yo me imagino que ahí lo que son las redes sociales tienen mucho que ver. Cuando ya no pueden tapar más porque esto está volando por las redes sociales, llega un momento en el cual tienen que sacar algo. Por ejemplo, hablar de la detención del fotógrafo. Bueno, todas las que tengáis Facebook, por ejemplo, no por hacer publicidad de esta red social, pero todos sabemos que el 22 de mayo hubo una detención en su casa de un fotógrafo que está vinculado a Mundo Obrero y a medios alternativos. Este fotógrafo se llama Raúl Capín y también también ha sido detenido, Adolfo Luján. Y se les acusa, pues, esto de ser como infiltrados o activistas, o sea, como si eso fuera tan terrible. Y realmente esto ha sido una noticia contenida en los medios oficiales hasta ahora que empieza a salir algo. Hace 2 días que fueron detenidos y me parece que fue en el programa de la Sexta, en Intermedio o así, donde empezó a salir el tema, pero realmente se ha estado ocultando. Y bueno, también una vergüenza cómo está reaccionando lo que son las asociaciones de periodistas. Sí, bastante vergonzoso, sí. Pero bueno, de hecho hablábamos de cuánto costó que el caso de Esther Quintana saliera a la luz y a partir de ahí saber que ha habido 8 personas que han perdido los ojos, y esto sí que tendría que tener alarma social, y resulta que esto no, ni mu, ¿no? Pero bueno, ¿os parece que escuchamos el noticiero? Sí. Este es un fragmento que recoge toda la noticia, no hemos podido recortarla, solamente las declaraciones del chico que supuestamente ha cometido el asesinato. No sé cómo lo ha cometido. Hombre, lo ha cometido, está clarísimo. Bueno, pues vamos a ello. Security is being tightened at British consulates and embassies tonight after a British soldier was murdered today in a shockingly gruesome scene on a busy London street. One of the murderers said on video after the murder that it was an act of terrorism. Before police shot the 2 suspects at the scene, one of them, covered in blood and carrying a blood-drenched knife, spoke to a witness who recorded what the murderer had to say. NBC's Michelle Kaczynski has our report from London tonight. In the middle of the day, in a busy working class neighborhood, right next to an army barracks, near an elementary school. A scene of such raw violence, few could believe it. Look at the guy, he's dead now. People here say a young man, who NBC News has confirmed was an active British soldier wearing a charity Help for Heroes t-shirt, was walking along the sidewalk when two men in a car apparently drove into him, then got out and started stabbing him with multiple large knives. They were hacking at the poor guy, chopping him, cutting him. Some eyewitnesses say the victim was decapitated in the attack and that the two suspects then approached people in the horrified crowd. And they were telling people to video record him doing it. One made a long political statement, weapons still in his blood-covered hands. So what if we want to live by the Sharia in Muslim lands? Why does that mean you must follow us and chase us and call us extremists and kill us? Rather, you lot are extreme. You are the ones. When you drop a bomb, do you think it picks one person? Or rather, your bomb wipes out a whole family? This is the reality. By Allah, if I saw your mother today with a buggy, I would help her up the stairs. This is my nature. But we are forced by the Quran in Surah At-Tawbah, through many, many ayat throughout the Quran, that we must fight them as they fight us. An eye for an eye and a tooth for a tooth. I apologize that women had to witness this today. But in our land, our women have to see the same. You people will never be safe. Remove your government. They don't care about you. When police arrived, witnesses say the men charged at officers who opened fire. Both were hit, now in hospital. Bueno, es mucho más largo lo que dice. Es mucho más largo, pero es el fragmento que bueno, dice una de las partes que es llamativo, ¿no? Que pide disculpas a las mujeres por lo que están viendo, pero que esto es lo que ven las mujeres en sus países cada día. Y me gustaría, aparte de que las demás hemos estado todas cogiendo notas, así que me imagino que cada una tiene algo que aportar. Pero me parece muy interesante que uno de los en los tratamientos de este tipo de noticias, habitualmente, si os fijáis, la importancia de que haya colegios al lado. O sea, yo me acuerdo, ¿no?, desde muy chiquitita, ¿no?, cuando había un atentado de ETA, siempre había un colegio al lado, ¿no? O sea, es el remarcar, ¿no?, el dramatismo de la situación, bueno, pues con los colegios, sobre todo con el tema de la infancia, ¿no? Uh-huh. A ver, evidentemente que hay un colegio, no hay, pero es siempre como es una cosa a destacar, ¿no?, para contrastar. Lo malos que son, ¿no? Sí, sí, la violencia, ¿no? O sea, sí. Es como, bueno, como una naranja mecánica que se ponía música clásica para que las imágenes chocaran más, pues es un poco como ese mismo tipo de efecto a nivel de contenido, ¿no? O sea, es curioso que la noticia siempre tiene que ir acompañado con que había un colegio al lado. En este caso, lo cierto es que... No me río, pero... No, porque en serio, pero sí. Lo cierto es que había un colegio enfrente y desde las ventanas, por lo que yo he leído, se veía... al hombre. Pero en la noticia siempre remarcar, es decir, que sí, eso sí. Es un hecho, pero siempre el hecho de remarcar el dramatismo de la acción mediante la contrastación con elementos de estos que tienen que ver más vinculados a la inocencia, ¿no? O sea, de una manera u otra. Es como que, a ver, ¿cuál es la noticia? La noticia es eso. La noticia es que ya es bastante terrible en un momento dado que tú vayas por la calle y veas que como están degollando a alguien, ¿no? O sea, ya de per se la noticia es bastante dura, pero para acentuar la dureza siempre el remarcar qué elemento hay en el entorno que puede contrastar por inocencia con el acto que estás describiendo, ¿no? Es como, bueno, es por eso digo que en realidad yo recuerdo todas las noticias de atentados de ETA en mi infancia y tal, siempre iban acompañados en que había un colegio al lado o pasaban unos escolares por la calle. Bueno, y esto enlaza con el tema de la alarma social, porque esto ya ha tenido consecuencias. Las consecuencias han sido que grupos de ultraderecha británicos han salido a cazar inmigrantes. Y si es negro, más encima, porque claro, o sea, y esto ya está teniendo consecuencias. De hecho, la policía está teniendo serios problemas para parar a estos grupos que van a la caza del inmigrante o del negro o del islamista o del islámico o de la mezquita o de lo que sea diferente según lo que ellos consideran que es ser un británico de raza aria, ¿no? O sea, que esto ya está teniendo consecuencias, esta alarma social. Y de hecho, Si os fijáis en la voz, ¿no? O sea, bueno, yo desde el punto de vista sanitario, a nosotros siempre nos hablan de la percepción de riesgo, para controlar el tema de la percepción de riesgo. O sea, nos interesa como sanitarios, esto es lo que nos explican en la escuela, que la gente tenga percepción de riesgo. ¿Y para eso qué vamos a utilizar? Pues todos los medios, marketing, medios de comunicación, bueno, nuestra verbalidad, el vocabulario que hagamos, la dramatización de lo que le digamos a la persona, pues para que deje de fumar, pues para que lo que sea de turno que toca, ¿no? Las relaciones sexuales, lo que sea, ¿no? Y aquí es lo mismo, o sea, si os fijáis en cómo se plantea la noticia y todos los cortes que hemos ido escuchando, que irán más cortados aquí en lengua española, digamos, en castellano, era lo mismo, o sea, una dramatización para crear una alarma social. ¿Y esto qué implica? Que ahora cuando vayas por la calle y veas un chico que te parece sospechoso, negro, ojo, que sea negro. Claro, ojo, o sea, bueno, pues, claro, tiene consecuencias manipular la percepción de riesgo de la gente. Bueno, yo quisiera comentar un poco también el tema de lo que dice, ¿no? Que dice, vosotros sois los extremistas y nos hemos visto forzados, o sea, nos vemos forzados, no es nuestra naturaleza. Habla de la aplicación de la Sharia en tierra islámica y sí, que era lo que realmente buscábamos, porque, claro, no teníamos claro. Y bueno, claro, en todo este entramado mediático y tal, pues claro, en ningún, sí que se habla un poco cuando dice en nuestra tierra las mujeres ven esto cada día, que a qué tierra se refiere, ¿no? Porque claro, si estamos hablando de que es un ciudadano británico, claro, uno piensa, bueno, pues si es de origen nigeriano se está refiriendo a Nigeria, y entonces representa que Nigeria lo está interpretando como tierra del Islam, y tenemos que tener en cuenta que en Nigeria, o sea, están habiendo verdaderos problemas en este sentido de enfrentamientos entre musulmanes y cristianos que son muy serios, ¿no? Y que está los islamistas, Boko Haram, están... O sea, tiene una implantación muy fuerte. Claro, esto por un lado. Por otro lado, si nos vamos un poquito a África, ¿no? Pues claro, nosotras en este programa ya hemos hablado de Nigeria, ya hemos hablado de la situación crítica en la que se encuentran muchísimos de los habitantes, ya sea en el norte, ya sea en el sur, ya sean musulmanes, ya sean cristianos, en una situación muy crítica. Desamparados, bueno, ante un gobierno pues totalmente tal, y ante todas las multinacionales que les están robando la salud a todos, tanto cristianos como musulmanes. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que también en este contexto los drones están trabajando fuerte. De hecho, las bases de Estados Unidos tiene varias bases de drones, todo alrededor de Mali, y curiosamente en Nigeria, ¿no? Que eso, cuando he visto, digo, no sé, a lo mejor, ¿no? Pero sí que todo alrededor de Mali está, con lo cual quiere decir que los drones están trabajando en esta zona del Sahel. Tienen muchas bases, bases en Nigeria, en Níger, en Argelia, en Mauritania, en Burkina Faso, quiero decir, todo el contexto de alrededor de Mali. Bueno, no sé, o sea, plantearnos, ¿no? Que yo pienso que en ningún momento vamos a oír nada en los medios de comunicación de la situación en Nigeria, de la situación que se, o sea, porque claro, lo de Mali, pues una vez ya se han ido los franceses, pues tampoco como que no, que no es cierto, tampoco no se han ido del todo, pero bueno, es igual. Pero yo creo que en eso un poco es lo que nos interesaba, no es tanto juzgar en sí mismo lo que ha pasado o ha dejado de pasar, sino el tema del tratamiento de cómo se dan las noticias, como siempre, ¿no? O sea, de esta manera tan sesgada. Estamos hablando de que, bueno, puede ser un hecho terrible, o sea, muy desagradable, justificado o no, esto ya lo dejamos al gusto del consumidor consumidora, pero está claro de que aquí lo que se está viendo es una forma de utilización de la información muy determinada a crear, como ha dicho bien la compañera, un estado de alerta y por el otro un estado completamente de desinformación. Es decir, es un alarmismo brutal con una dramatización brutal, pero sin ningún tipo de contenido que vaya más allá al relato tendencioso. Por eso yo también hablaba del tema de que siempre hay una escuela al lado, aunque sea verdad, pero es cómo se utiliza tendenciosamente todos los datos que puedas para relatar un hecho, cuando en realidad, pues, seamos realistas, la gente no se levanta por las mañanas y despierta y dice, aparte, hoy voy a degollar personas por la calle porque estoy muy cabreado. Y después dice, lo siento por las mujeres que están viendo esto, porque me hago... No, o sea, él además, o sea, demuestra hablando... tener un cierto sensibilidad. Sí, y por eso digo, ya no sin analizar realmente el hecho en sí, sino cómo se trata a nivel informativo para generar estos estados de opinión, que es lo mismo que ha pasado con el tema de las detenciones de los anarquistas. O sea, cuando veías las fotos de del material incautado y veías hasta parches de escorbuto, a ver, yo quiero decir que realmente era un poco jocoso, ¿no? O sea, y si no fuera por la gravedad de las acusaciones que tienen estos chicos que están ahora mismo en Soto del Real. O sea, están bajo una detención de aplicación de ley antiterrorista por apología al terrorismo, que es terrible. Se los han llevado prácticamente por la cara con un montaje brutal, pero luego, claro, es cómo se decora esa información. En el fondo, claro que hay una conflictividad social, todos sabemos qué es lo que está pasando en nuestros barrios. O sea, estamos aquí en Nou Barris y Nou Barris tiene un índice de paro, de desnutrición infantil, de desahucios, que es de los más elevados del Estado español, ya no de Cataluña, sí, del Estado español. Y es una situación de violencia terrible. Y luego resulta de que eso, o sea, no es contado con el dramatismo con el que se cuenta una detención. Bueno, acordaos que esto, digamos, podríamos incluso irnos más allá y ir a hablar de la gestión que está haciendo la derecha y los partidos conservadores en toda Europa. Porque esto viene, o sea, ¿os acordáis cuando en Francia se empezaron a echar campamentos de gitanos y de rumanos y de la gestión que se ha hecho precisamente con el tema del Islam y de los musulmanes en toda Europa? Se está teniendo una posición muy beligerante. O sea, y entonces, bueno, enlazando un poco con esto que has dicho al principio, ¿no? De lo que está pasando en la derecha, ¿no? Yo me acordaba que cuando salió el Tea Party, que también lo hablamos en este programa, que era esta escisión dentro del Partido Republicano, que consideraba que el Partido Republicano se había ido ablandando y por la democracia estaba dejándose llevar, ¿qué consecuencias iba a poder tener esto a la larga en Europa? Pues ya lo estamos viendo. O sea, la señora Esperanza Aguirre, digamos, es una señora que siempre se... Hablamos de el Tea Party en España estaría liderado por la señora Esperanza Aguirre y el señor Aznar sería también parte de ese grupo. O sea, diferenciar lo que es la ultraderecha de la derecha liberal, digamos, ¿no? Que economicista o pragmática o como la quieras llamar. Y Copenhague, bueno, pues volvemos a lo mismo. En Suecia ahora hay un gobierno conservador, en Alemania todo el conflicto que ha habido con los turcos se acentúa cada día más, se habla poco, pero se acentúa cada día más. De hecho, la gestión que ha habido de los asesinatos que hubieron por parte de grupos neonazis, que además tenían que ver con la policía, ha sido nefasta. O sea, estamos viendo en Italia, el señor Berlusconi se ha ido, pero ¿qué nos ha dejado el legado de Berlusconi? O sea, Lampedusa dividida, problemas, bueno, asesinatos en ciudades de gente que no tiene detrás una organización, pero que es fascista de pensamiento y que salió a matar a jóvenes senegaleses que estaban vendiendo ropa o vendiendo cosas. Oye, y esto no se habla de grupo... Grecia, hablando de Amanecer Dorado, estamos viendo que la derecha, el conservadurismo europeo está gestionando fatal todo esto, y además está manipulando los medios de comunicación. Yo no digo que la izquierda no lo haga, pero bueno, sabemos que tanto educación como libertad de expresión y la diferencia son tres cosas que a la derecha le sale urticaria y la derecha totalitaria se nota en ese sentido. Y la vuelta a la religiosidad católica, ¿no? Aquí en España estamos en medio de este proceso en que la ley del Alonce se ha aprobado y nos van a volver a meter la religión en el colegio y en Madrid tienen 8 exorcistas. Y en la conferencia, o sea, que vemos, o sea, todo esto que vamos analizando de a poco y que vamos diciendo que viene, que viene, que viene, bueno, pues el lobo está aquí, ¿sabes? Y por otro lado, yo personalmente creo que la cuestión de la religión es desde donde se plantea, ¿no? Porque evidentemente que decidan los contenidos de la asignatura de religión desde el obispado, pues en un estado laico no tiene sentido, pero sí que es verdad que un estudio de las religiones que ha sido un poco apartado, ¿no? De o sea, un poco en el dogma este cientifista en el que estamos, ¿no? Viviendo, en el que el sistema capitalista, ¿no? Se desarrolla también un poco a sus anchas. La verdad es que pues es un poco como lo de la filosofía. O sea, claro, en el sentido hablamos de que, pero no me refiero porque ha habido, o sea, hay un, no sé, yo creo que no se tiene que, no, un poco no se tiene que diferenciar la historia de las religiones de lo que sería la asignatura de historia, por ejemplo, ¿no? Pero no estamos hablando con las reformas de la derecha, claro, que se están planteando. No, claro, por eso que digo es la religión católica. Por eso digo que es desde donde se plantea, ¿no? Porque claro, esto nos lleva a veces a también a tener unos, ¿no? Unos comentarios o tal que bueno, que el estudio de la espiritualidad en todos los sentidos, hoy el estudio incluso de, porque forma parte de la historia, no debería desvincularse, ¿no? Estamos hablando de diversidad, de concepción de la trascendencia, que es, bueno, pues hay diferentes formas de enfrentarse a esa trascendencia, de incluso pues siendo ateo tenemos nuestros sentidos de trascendencia, de trascender el yo material y, bueno, pues yo qué sé, con valores supremos, que llaman la anarquía, me da igual, ¿no? Pero también existe esa forma de trascendencia, pero otra cosa es lo que nos estamos encontrando, que sale en las noticias, que va a puntuar la religión católica entendida según este... No, claro, como las matemáticas. Bueno, señores, tenemos un problema. Es el planteamiento, ¿no? Además, quiero decir, después de que el PPE promovió, ¿no?, la desobediencia frente a la asignatura, ¿os acordáis?, de ciudadanía. Pues había que hacer desobediencia, claro, frente a la asignatura de religión. De todas maneras, claro, yo como entendida que, como la plantean ellos. Claro, como luego vamos a hablar de educación, pues ya lo comentaremos luego, ¿no? Pero claro, es que también la línea educativa posmoderna esta también es un poco, quiero decir, pues eso, hay ciertas cuestiones, ¿no? Como es la problemática que puede representar el estudio de la filosofía actualmente, en el sentido de que no hay un cuerpo, ¿no? De sólido para de lo están disolviendo, ¿no? Y en cierta manera, bueno, yo es que también, claro, lo de la educación es una cuestión que, bueno, pues ya lo trataremos luego, ¿no? Pero quiero decir que esto un poco del tema de la religión, claro, se llama religión cuando en realidad nos estamos hablando refiriendo a la religión católica. Catolicismo. O sea, entonces, claro, hablamos de religión y, claro, hay que... Otra cosa es las religiones, que a lo mejor pues es una maravillosa entraría ¿no? Dentro de una cosa muy lógica, ¿no? Que la porque gente que parte... hemos estudiado antropología, hemos hecho historia de las religiones, hemos hecho diferentes tipos de religiones y realmente es un gusto ver cómo son las diferentes percepciones de las cosmogonías de bueno, cómo entiende cada uno la gestión, la generación del mundo, y que tiene que ver con sensibilidades y con una forma de vincularse. Son las leyendas propias de cada uno de los grupos culturales de cómo se acercan a la creación del mundo, ¿no? Y a la existencia de los diferentes seres. Y a la muy muerte. Y a la muerte también, a evidentemente. Muerte. Claro, es que en este sentido, a lo mejor, ¿no? Si existiera un tipo de... O sea, de línea así, de, ¿no? Línea así, a lo mejor la problemática que existe en torno al Islam en Europa, pues sería un poquito más... No podrían colárnosla, decir, tanto como claro, la construcción del enemigo no sería ese. Sería en el sentido, claro, si conoces, claro, ¿no? Pues a lo mejor, y conoces, sabes que el Islam plantea el Corán también es igual que la Biblia, pues es interpretable y que hay interpretaciones diferentes y que bueno, pues hay algunas que son realmente, por llamarlas de alguna manera, yo que sé, retrógradas, como podría ser, y crueles incluso. Como la wahabista, ¿no? Como la wahabista. La wahabita, sí, la al fin y al cabo, pues el Islam es entendido de esta manera. Bueno, son los salafistas que, de hecho, salafilla lo que significa es tradición, es volver a la tradición, ¿no? Con lo cual también, que a ver, que en un momento dado volver a la tradición tampoco no es negativo del todo si no lo interpretas de forma literal, porque evidentemente la tradición es tradición y corresponde a otros tiempos y a otros momentos, pero, o sea, como un poco extraer, ¿no? Extraer lo que es lo que sirve para en la actualidad. Es que, no sé, me acuerdo de que estuvimos hablando de un libro hace tiempo de un escritor turco que hablaba un poco de cómo es esta nueva concepción de esta salafía, ¿no? Porque en principio hermanos musulmanes provienen de una tradición, la han recuperado y es a partir de los años 50, 60 en la que se da el giro, es decir, es súper actual, ¿no? Es muy actual y además no son directas, cuando hablamos de hermanos musulmanes no es todo el grueso de hermanos musulmanes, sino una corriente muy concreta que surge de hermanos musulmanes a partir de los 60, en la cual se recoge esto que entendemos ahora ya como mezclado con la corriente wahabita, ¿no? Que es esta mezcla la que da lo que ahora podríamos entender a este salafismo al cual siempre nos retrotraen o nos remiten para meternos miedo, además, ¿no? Es el malo malísimo. Es justo, pero los es una años, minoría muy minoría de la tradición. Tú hablas de los años 60, que es el boom de todas las guerrillas de todas partes del mundo, o sea que bueno. Pues la teología de la liberación, por cierto, ahora me he recordado que hace poco se cumplió el, ¿no? Bueno, se comentó, ¿no? De precisamente de santificar, ¿no? A Monseñor Romero, no sé si os acordáis, uh-huh. del asesinato de él y de otros muchas personas que estaban en el momento de la misa por parte del ejército salvadoreño y bueno, pues ha tenido, ¿no? En el seno de la Iglesia parece que no ha acabado de cuajar bien todavía el tema de... Claro, porque esta relación con la teología de la liberación, precisamente de los años 70 a 80, el asesinato de Monseñor Romero fue en los 80, pues bueno, pero está curioso porque realmente yo no lo sabía y el otro día pues me enteré que hay cientos de curas y monjas santificados que fueron asesinados durante la Guerra Civil Española, ¿no? Así sí, al montón, ¿no? Un poco. Mm. Y bueno, pues no deja de ser curioso que el caso de este señor pues despierte incluso con ya tanto tiempo pasado, ¿no? Pues todavía no. Es que es esta cosa de equiparar los dos discursos, o sea, parece que ser de derechas o de izquierdas sea lo mismo, ¿no? O sea, que es como, no, oiga, es que no es lo mismo estar en un lado que estar en el otro. O sea, si usted está defendiendo una cosa y el otro está defendiendo machacarme, es que no puede ser. O sea, es que ahora me estaba acordando de lo que ha pasado esta semana también, de la delegada del gobierno haciéndole una conmemoración a la División Azul, diciendo que, bueno, que era un acto de conciliación. De conciliación, como si cuando aún, perdone, o sea, ¿cómo que de conciliación? O sea, no puede equiparar los dos lados para nada. Y no solamente esto, pero yo entonces, creo que podríamos hay cosas poner... que no están claras aún en Europa, parece, después de la pero Segunda es que, Guerra Mundial. A lo mejor oye, podríamos poner la denuncia directamente en Alemania, porque claro, como estos fueron los que apoyaron a los nazis y eso es ilegal en Alemania, a lo mejor... Es que por eso, que es que bueno, eso. Bueno, yo no quería decirlo, no tenía ninguna intención, pero simplemente felicitar a la Comunidad de Madrid en estos momentos, porque ahora ya tienen 8 exorcistas más que Rocco Varela los ha consagrado, no sé cómo se llama ese proceso, lo cual me parece bastante en la línea un poco de este plan gallito que se está poniendo esta sección o este sector de la sociedad de derechas más rancia. Sí, la constatación de que necesitan que exista el demonio y si no existe ellos se lo inventan, o sea, no hace falta. También lo podemos leer a la inversa, ¿no? ¿A qué te refieres? Que el demonio necesita la izquierda. Bueno, la izquierda también necesita el demonio del fascismo. Quiero decir que todo tiene una lectura. Las lecturas son muy complejas a veces. O sea, a mí un poco a veces me da la sensación un poco como que ese de que viene el lobo, ¿no? Es que si no, o sea, vuelve el fascismo, ¿no? Evidentemente estamos en un contexto en el que, pues, las fuerzas en las que se mueven son caldo de cultivo. Yo esto lo decía porque me parece bastante ridículo. Es decir, yo puedo entender que las líneas políticas de conservadoras o de derechas sean más en la línea, por lo que estamos viendo, ¿no? Recortes, tal, por recortes de libertades civiles, bueno, un poco ese totalitarismo que más o menos siempre tienden para tener controlado todo bien controlado. De ahí a tener 8 exorcistas más, me parece hasta cómico. Quiero decir en realidad no tenía que ver con eso, ¿no? Y eso, ¿no? Pero hace preguntarnos. Más que nada porque a veces también me da un poco la sensación, ¿no? De que, bueno, esto un poco, ya lo dijimos la otra vez y a lo mejor no sé, pero esto de los buenos, los malos, ¿no? Y el tema de... Quiero decir, a ver, está claro. No, o sea, no pretendía ser maniquea, pero sí preguntarme si hay, antes había 4 y ahora hay 8, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay más gente poseída por el demonio o qué onda, sabes? No, simplemente me parece anecdótico, pero me parece anecdótico que no tan anecdótico el hecho de que esto sea algo público, o sea, no sé, es que me parece anacrónico básicamente de entrada. Claro. Y que se pueda hacer noticia y noticia que se mueva dentro de los ámbitos de la información, ¿no? Seria incluso, ¿no? O sea, me parece, no sé, es que yo esto me lo puedo imaginar en el Cuarto Milenio o en una revista especializada en cosas esotéricas, ¿no? Con todo el respeto a las cosas esotéricas, pero no me lo imagino como una noticia, o sea, es que es de como estado, científica, de estado, no sé qué, claro, racional, no sé. Es el peso de la Iglesia cada vez más, ¿no? De la misma manera que ahora está controlando contenidos que sean equiparables a las matemáticas, es decir, la clase de religión va a evaluar de la misma manera que las matemáticas, cosa que me parece una aberración, pero bueno, simplemente por la importancia y la utilidad que pueda tener a la hora de buscarte la vida, ¿no? O sea, es que ¿de qué más da si tú eres practicante católico o no? Pero saber sumar, tienes que saber seas o no seas practicante católico. O sea, que en realidad todo es tan exagerado, ¿no? Ese poder de la Iglesia que parecía que estaba más soterrado, estaba. O sea, los acuerdos con el Vaticano siguen existiendo. España nunca ha sido realmente un país laico, aunque se dijera, ¿no? Siempre ha sido católico y se cuenta que el 98% de la población es católica y por eso se paga directamente impuestos al Vaticano. O sea, hay toda una serie de cosas que son obvias, pero estaba más soterrada, como más pudor, ¿no? De alguna manera, que se supiera abiertamente, ¿no? O que se dijera de una manera tan impúdica. Es que es eso, es que es una cuestión sí, de no, pudor. No, yo iba por otro lado, ¿no? Yo iba por el lado de que un poco todos necesitamos un poco fabricarnos un demonio a nuestra medida, ¿no? En el sentido de que... El enemigo, ¿no? Crearte el enemigo. Y también un poco por... ¿cómo lo explicaría? ¿Que así es más fácil o qué? Bueno, porque cuando las cosas se plantean si en blanco o en negro, ¿no? Es como más atacable. Y claro, yo o sea, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, ¿no? Ahora que estamos hablando de nazismo, pues me viene a la cabeza y la cuestión de, ¿no? Creo que también hemos hablado en el programa de la teoría de la responsabilidad que nace de personas, pensadores judíos que se han planteado el comportamiento o la participación de los mismos judíos, ¿no? En la Shoah, en la zona gris, ¿no? Que decía sí, Levi. Y me parece algo interesante en el sentido de cómo funcionamos, ¿no? Cómo funcionamos las personas, cómo gestionamos el miedo, ese miedo que forma parte de nuestra biología, ¿no? O sea, un poco y bueno, hay muchas maneras y tanto se gestiona desde un lado como desde el otro, o sea, tanto se utiliza desde un lado como desde el otro y tanto se manipula desde un lado como desde el otro, en términos blanco, negro, izquierdas, derechas. Bueno, de hecho, esto era un poco a lo que venía, ¿no? Que a veces como que las cosas son complejas, ¿no? Y tienen un trasfondo. Está claro que tanto un lado como el otro ha utilizado la propaganda y los medios de comunicación para dar su mensaje. O sea, acordaros de ese, bueno, a mí un libro que me encanta que es Rebelión en la Granja, ¿no? Que en el fondo ahí George Orwell hace una crítica al totalitarismo, pero sobre todo al estalinismo. Y uno de, es el en la comisión de comunicación, ¿no? Famosa, que es la que hace la propaganda y eso hace que el estado de ánimo del pueblo, o sea, de la granja, pues sea positivo, reproductivo, y todo es una mentira. Y constantemente lo que se utiliza, pues es esto, es la percepción del riesgo de que si no hacemos todo esto puede venir el otro, el capitalista, el no sé qué, y acabará pues con el mundo que conocemos y que le hemos dado una explicación lógica a través de nuestras leyendas, tradiciones o lo que haga falta. O sea que sí, es para los dos lados. Bueno, por eso que ahí es tan importante la educación, que ahora vamos a pasar a este tema, porque es una de las maneras que tenemos de generar nuestro propio criterio para, bueno, tal y como decían los ilustrados y después los anarquistas, tratar de ser lo más libre posible, ¿no? Libres pensadores, libres pensadoras que nos permitan reconciliarnos con nuestra existencia y con el mundo que nos envuelta o no, si no queremos, claro. No, claro, además hablando de que ya hemos hablado antes también, ¿no? De, al hablar del caso este y de cómo era de mediático y de la creación de los estados de opinión, claro, una cosa importante es que no te preguntes, ¿no? O sea, por ejemplo, es un ejercicio sano que, ¿no? Pues ver las noticias, ¿no? E intentar separar un poco lo que es la imagen de lo que son, de lo que es el texto, y muchas veces pues bueno, pues nos sorprendemos, nos cabreamos, no sé, o sea, pasan muchas cosas por nuestras cabezas porque realmente y bueno, pues también incluso, ¿no? Con el caso de este asesinato, pues bueno, estamos hablando de dónde es, ¿no? Qué está ocurriendo en Nigeria, que bueno, pues un poco también, o en el caso del Islam, ¿no? Qué es el Corán, cuántas diferentes interpretaciones hay, o incluso dentro de la misma religión cristiana, que también hay muchas maneras de interpretar, ¿no? El acercamiento a Dios o tal, y otras religiones. Quiero decir que esto es imprescindible para tener un criterio, y a partir de tener un criterio pues puedes tomar decisiones más o menos acertadas, pero con un cierto fundamento que por lo menos te haga sentir con una cierta confianza, ¿no? Ante, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad que se planteaban los judíos, era precisamente, esta era una cuestión muy importante, la responsabilidad personal, ¿no? Ante lo que pasa de todos y cada uno de nosotros, ¿no? O sea, el hecho de ser una víctima no te exime tampoco, ¿no? De tener que tomar decisiones y plantearte cuáles son las correctas en muchos sentidos. O sea, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo, a nivel en muchos niveles. Y claro, evidentemente, pues para eso es importante intentar cuestionar, ¿no? Cuestionar todo. O sea, yo me acuerdo que además Radio Bronca hizo un cartel hace tiempo que decía, no te creas nada, tampoco a nosotras. Bueno, pues eso mismo, ¿no? O sea, yo desde aquí, eso es lo que lo reivindico. Sí. Utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que quienes se llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que nos sentimos. Sabemos ya que quienes han hecho de cientos de miles de millones de mentiras una profesión altamente rentable. Deben llamar a las cosas por su nombre. Nos dicen la verdad es una. La verdad es una y nada más que una sola, porque existe una sola España. Una sola porque, una sola su historia. Una sola forma de escribirla. Una sola forma de escribirla y contarla. Y un solo y único discurso, y aquel que se mueva no sale en la foto. A las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre. La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía sandesia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo. Los de derechas debían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas. Y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. La Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo, todo poderosa, la norma suprema, la fiel obediencia. Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba, hasta de bien atado a las cosas. Por su nombre, a las cosas, por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre. La bandera española, la bandera fascista. El ejército español, ejército fascista. La policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista. Por su nombre. Class war. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. Bueno, antes de empezar la segunda parte, un pequeño comentario al respecto del tema y de lo que hemos estado hablando. Bueno, nos ha llegado que en el siglo XVIII y no sé si todavía continúa siendo una terminología que se utiliza en la Marina, estar al facha, o sea, colocarse al facha, o sea, colocarse en facha, era colocar la embarcación a distancia del tiro de un cañón, o sea, una situación muy amenazante, ¿no? Se nos ha explicado que el término facha viene del fascio italiano. Y bueno, cuando hemos encontrado este término, pues nos hemos preguntado si podría quizás tener alguna relación también. Y ya te digo, es una. Realmente, bueno, pues viene un poco a lo que estábamos hablando, de que es una amenaza, ¿no? Bueno, pues esta mañana hemos estado con los profesores y los alumnos que han decidido ocupar el rectorado de la Universidad de Barcelona desde ayer. Bueno, ellos están trabajando en conjunto con la PUDUP, la Plataforma Unitaria por la Defensa de la Universidad Pública. Y bueno, hemos hablado con Aida, que ahora os dejaremos con el audio, que dura creo que unos 20 minutos, en lo que abrimos en este bloque que va a tratar sobre la educación, en el contexto además de la aprobación de la ley de la LOMCE, aprobada por este ministro Wert, que viene directamente de la FAES y del, digamos, de la Xupluc del señor Aznar. Y bueno, que representa la parte más rancia de esta derecha que estábamos hablando. Bueno, pues esta gente decidió hace dos días, bueno, ayer, ocupar el rectorado, y hablamos con Aida, que es profesora de Bellas Artes y que además ha participado en una comisión que lleva tres meses juntándose, una comisión permanente sobre la reforma del Estatuto de la Universidad de Barcelona, que es una discusión en la que en este momento están todas las universidades públicas, como la Politécnica de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona, la de Lleida, la de Girona, y también la Pompeu Fabra, que es una reforma que tiene que ver con la afectación que tendrán los recortes y si tienen, la gran discusión es si tienen que convertir a la universidad y a su manera de funcionar en una empresa o tiene que seguir siendo bueno, pública y con otras directrices más sociales. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. I'm a class conscious. Mala vista. Class conscious hip hop. The state. The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. What? A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know. Yeah. Class war. Ens trobem, avui és dia 24 de maig del 2013, ens trobem al rectorat de la Universitat de Barcelona, que es troba una altra vegada ocupat. Estem amb Aida, una professora lectora de la Universitat de Barcelona, que ens ajudarà a aclarir el perquè de la nova ocupació del rectorat. Bon dia, Aida. Hola, bon dia. Ens podries explicar per què heu tornat a ocupar el rectorat un dia abans de la Junta Extraordinària que havia de tornar a posar sobre la taula els pressupostos? Puc fer dues puntualitzacions. De fet, el rectorat pròpiament en si no ha estat ocupat, perquè el rectorat queda allà dins i de fet estem sobretot al vestíbul, escala noble i el que és el replà immediatament superior. Perquè vull dir, les portes del rectorat estaven tancades i no era en absolut la nostra intenció violentar aquestes portes i era visibilitzar més que res l'acció. Això per una banda. I per altra banda el que se celebrava era un Consell de Govern. No tenia caràcter extraordinari, però sí que era veritat que era un Consell de Govern que s'havia hagut de celebrar ja fa, crec que com un mes i mig, i s'havia bloquejat ja en aquell moment, i és veritat que s'ha tornat a bloquejar. No obstant, l'ocupació no es va fer de manera coordinada amb la celebració d'aquest Consell de Govern, en part perquè la mobilització que va conduir a l'ocupació ja s'estava duent a terme, ja estava marcant una data quan encara no s'havia marcat la data d'aquesta nova convocatòria del Consell. Per tant, d'alguna manera per nosaltres ha estat com una coincidència que fos just avui divendres quan ocupàvem ahir, però era obvi que hi havia aquesta coincidència, que s'havia bloquejat en el seu moment perquè en un dels seus punts de l'ordre del dia hi havia una aprovació de pressupostos 2013 que una mica obscurs com són i implicaven alguna reducció amb el capítol de personal. Llavors, en aquest sentit, és veritat que això estava en el seu ordre del dia. Per altra banda, l'aturada del Consell de Govern ha estat una acció pròpiament de la PUDUP, és a dir, de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, que inclou moltes més universitats que no només la UB, i en aquest cas la tancada o l'ocupació és de professorat i alumnat de la UB, i l'aturada del Consell va ser una decisió sobretot de la, perquè tenia a veure amb una decisió ja presa en algunes de les seves assemblees, de la PUDUP. I en aquest sentit l'ocupació no ha estat la que ha promogut aquesta aturada del Consell, tot i que en la mesura en què tots estem físicament aquí ha conviscut, no?, la doble acció, el manteniment de l'ocupació, les activitats que heu estat veient, que són xerrades, discussions sobre la pròpia universitat, classes diverses, etc., han conviscut amb que efectivament aquest matí s'ha aturat aquest Consell de Govern i tots ho hem vist perquè estàvem tots aquí. Com saps, cada vegada que s'ha ocupat un rectorat o alguna facultat, ja sigui de la Universitat de Barcelona, la Pompeu Fabra o l'Autònoma, al final han acabat entrant els Mossos i havent violència per part de les autoritats. En aquests moments, en quina situació es troba aquesta ocupació? Hi ha perill de desocupació? No et sabria dir, sincerament, no, sobretot perquè pensem que l'ocupació en si continua sent una ocupació pacífica i bastant productiva en el sentit de producció de debat. Jo també entenc que a nivell discursiu o mediàtic serà molt difícil matisar que l'aturada del Consell de Govern ha estat producte de decisions preses en un altre lloc que no pas en aquesta ocupació. I això serà complicat matisar-ho, fins i tot pel propi rectorat. No crec que distingeixin entre uns i altres i que això també a nivell discursiu és fàcil presentar-ho com que això ja no ha estat pacífic, sinó que això ha estat un acte violent. Jo entenc que sí que ha estat un acte de força, això és indubtable, perquè bloqueges un Consell i la gent que l'ha bloquejat òbviament ha hagut de fer presència física perquè no entressin els seus membres. Llavors, això és evident que és així, però no hi ha hagut violència, això sí que ho puc dir. Clar, què significarà això en quant a la reacció o la resposta? No t'ho sabria dir, jo almenys sí que crec que puc respondre per la gent més en el meu entorn més immediat d'aquesta ocupació. Per la nostra banda, la voluntat és seguir mantenint els debats oberts, seguir mantenint les demandes envers l'equip rectoral, que segueixen obertes sobre la taula, i en absolut res més, eh? No tenim cap altra agenda. Quina resposta hi pot haver? No tinc ni idea, perquè no està a les nostres mans. Tu parlaves de les demandes al rectorat, ens podries recordar quines són aquestes demandes? Sí, és sobretot, aviam, hi ha diversos col·lectius, hi està membres del personal d'administració i serveis, n'hi ha alguns que també estan implicats, però és veritat que no tenen potser una presència molt gran ara mateix en aquesta ocupació. Pel que fa a alumnat, bueno, hi tenim per una banda alumnat, aleshores, i professorat. Llavors, potser començo per professorat, ja que en soc membre, després intento comentar-te alguna cosa d'estudiants, encara que si pots parlar amb algun d'ells, crec que t'ho explicaran molt millor que jo, fins i tot. El tema de professorat és que, tant pel que fa, sobretot el laboral, el que té les condicions, si no més precàries, si almenys més que perillen, perquè els seus contractes tenen una temporalitat, el que demanem és una clarificació més transparent i pública dels criteris que se seguiran per la consolidació d'alguns o renovació d'alguns contractes i no d'altres. És cert que ha circulat unes recomanacions, unes directrius de l'equip rectoral als degans, però que són directrius que sobre el paper són com molt senzilles d'aplicació perquè són molt clares, però si s'apliquen, pensat amb una mica de calma, despoblaran ensenyaments sencers de professorat que és temporal i que amb els nous criteris de contractació no podrien seguir formant part de la comunitat universitària. I creiem que no s'ha calculat l'impacte que això tindrà en alguns ensenyaments, que caldria tenir en compte això. Per tant, és qüestionar alguns criteris de contractacions i de renovacions de contractes o no, i per altra banda demanar una transparència molt més àmplia, molt abans, i que no estigui marcada només per la bona voluntat i per comentaris vagues del tipus estem intentant consolidar el màxim de la plantilla, que això està molt bé dir-ho, però no és suficientment detallat, perquè sabem que després en el dia a dia i en el tu a tu hi haurà decisions molt més específiques que prendre, i aquestes són les que no són transparents. Per altra banda, no entro a especificar cada categoria perquè és una mica, ara potser seria allargar-me, però clar, per altra banda, aquesta potencial possible disminució del personal laboral incrementarà la càrrega docent sobre el funcionari. En aquest sentit, la erosió de les seves condicions de treball i la degradació també està molt present. També hi ha entre nosaltres professorat funcionari que també s'ha mobilitzat. I tot això de retruc afectarà l'alumnat i la qualitat de l'ensenyament que rep. Grups més massificats impliquen menor atenció per part del professor, que no pot assumir tota aquesta quantitat d'alumnes amb una atenció mínimament personalitzada. Evidentment això engega per l'aigüera Bolònia i tot el bo que hauria pogut suposar, ja ens hem oblidat de Bolònia completament. I per altra banda hi ha una qüestió també molt pràctica i molt clara, que és l'increment del preu que ha de pagar un alumne per mantenir-se com a estudiant de la UB, i molts d'ells ara mateix s'han vist fora de la UB, també perquè les denegacions de beca han vingut ara en molts casos. Llavors s'han trobat que han cursat els estudis esperant l'atorgament de la beca, que no s'ha donat, i ara d'alguna manera han cursat tots els estudis però no poden tenir les seves qualificacions, no? Hi ha una situació creixent de gent afectada per aquesta pujada de taxes que deixarà fora del sistema universitari just aquella gent que està en la frontera de que no s'ho poden pagar realment. És subtil, potser és una franja molt fina, però hi haurà molta gent que caurà i relliscarà del sistema universitari. Llavors, aquesta situació de no aprovar els pressupostos, tu fins quan creus que la universitat pot resistir-ho? D'això no t'ho sabria dir, per diverses coses, perquè no estic en els òrgans de govern de la universitat i per tant no tinc molt clar què és el que pot o no pot fer, i perquè, com et deia, des de l'ocupació no hem estat els que hem promogut el bloqueig d'aquest Consell de Govern. Llavors, és una pregunta que a mi se'm fa impossible contestar-te. Respecte al professorat, nosaltres els alumnes hem viscut des del 2008-2007 una incapacitat per coordinar les dues lluites entre els alumnes i els estudiants. Entre els alumnes i els professors. Quin creus que és el detonant de que ara es puguin ajuntar les dues lluites? És veritat que és una situació no absolutament inèdita, perquè recordem que amb les mobilitzacions contra Bolònia també hi va haver una participació potser no molt visible, no molt notòria o no molt representada de professorat, però que hi havia professorat també mobilitzat. Però sí que és veritat que aquí hi ha una escenificació prou clara d'una convergència de lluites. Jo penso que és que, clar, la situació ha arribat a tal extrem que ja no té sentit lluitar cada col·lectiu per la seva banda, perquè el que li passa a un col·lectiu li afecta a l'altre. És tan senzill com que jo, per exemple, coordino un màster i l'increment del preu del màster ha fet que tinguem menys alumnes. Com que tenim menys alumnes, tenim una amenaça de tancament del màster. Si es tanca aquest màster, hi ha professorat que no és necessari. Per tant, és com una cadena, i estic parlant només de la cadena pragmàtica, de fets, de pagaments de matrícula, nombre d'alumnes, i no entro en el tema de projecte polític comú d'una universitat, que potser de fet és el més interessant, que per fi podem estar compartint un espai de discussió on les experiències, les voluntats i els desitjos al voltant de la universitat en la que volem treballar estan podent posar-se en comú, no? Per exemple, la discussió que estàvem tenint ara sobre el debat entre el públic i el privat a la universitat, no? I com això d'alguna manera ens ha encadenat amb una dicotomia d'una fetichització d'una cosa pública, de fet tampoc no era el que seria més desitjable. I ara mateix estem compartint professors i alumnes experiències tant com alumnes, tots nosaltres, com a docents, i crec que estem descobrint com aquesta situació ens afecta de manera compartida en quant a projecte polític, no? I projecte de vida, a banda de tota la qüestió pragmàtica que descrivia. Per tant, sí, jo crec que ens hem trobat per la emergència de la situació i per l'apropament gradual, no? I la comunicació que cada cop més ja ha anat havent entre col·lectius. Al final, clar, ha fructificat en això. Nosaltres veiem ahir que es feia públic l'informe de la Comissió sobre la reforma de l'Estatut de la Universitat de Barcelona. L'hem estat llegint i veiem que, com deies tu, queda molt ambigu tot el que significarà aquest canvi generacional dintre dels professors, i fins i tot veiem que plantegen treure el tema, la paraula funcionari de lo que serien els professors. Això què creieu que implicarà? Que ja no siguin considerats funcionaris, això implicarà que a la llarga la feina sigui més precària? El fet que s'hagi eliminat el terme funcionari i s'hagi posat permanent té a veure amb, per una banda, i això en aquest sentit crec que hem de ser equànims, en la descripció d'una realitat, i és que en aquests moments hi ha perfils laborals permanents, que és una novetat que ve de les reformes de les lleis universitàries recents del 2001-2007, en què apareixia una carrera docent laboral, mentre que abans el que teníem era una carrera docent funcionària, que era el que era la universitat. Clar, per tant, és una realitat existent des de fa un cert temps, que hi ha una carrera laboral, i de fet el substituir funcionari per permanent tenia com a objectiu, entenc que primer, el reconèixer que també el personal laboral indefinit pot tenir els mateixos càrrecs, funcions i responsabilitats dins de la universitat que el que era el professorat o personal funcionari, tal com el coneixem fins ara. Per tant, que es posi aquesta paraula, crec que hauríem d'interpretar-ho per començar en aquest sentit purament estricte, de reconèixer que també hi ha carreres acadèmiques laborals. I de fet, el mantenir el terme permanent crec que és una reclamació del personal laboral, perquè es reconegui també el personal laboral com a membre de ple dret de la comunitat universitària, que per tant pot assolir càrrecs i accedir a les mateixes competències. Crec recordar, ara m'hauria de tornar a mirar, però crec que recordar que l'únic càrrec que no pot tenir és el de rector, que en aquest cas sí que ha de ser un funcionari, no? I aquí també vam tenir coses a dir, perquè vaig participar en la comissió, en la plenària, no en la permanent, i la plenària tenia una capacitat decisòria molt limitada, això també s'ha de dir, però en aquest sentit també vàrem dir, home, perquè no pot ser un professor permanent el rector de la universitat, ha de ser un funcionari, i aquí va haver-hi una mica de, bueno, no? Si som iguals, ho som per tot. Per altra banda, sí que es pot considerar que implica que gradualment s'aposti més per una carrera laboral que funcionarial. I aquí entren tota mena de debats que segurament no resulten novedosos, com que si les carreres són laborals, l'argument que sovint s'esgrimeix és que això portarà una menor llibertat de càtedra, perquè clar, un funcionari no el pots acomiadar, li pot estar plantejant la seva docència o el seu discurs en els termes que vulgui, perquè d'alguna manera és intocable laboralment. En canvi, un personal laboral sempre el pots acomiadar. Saps? En aquest sentit, no sé fins a quin punt pot ser, és evident que hi ha una capacitat d'acomiadar un personal laboral i no un funcionari. En aquest sentit, jo no qüestiono això, és cert. Per altra banda, clar, l'estructura funcional que teníem fins ara tampoc era per tirar coets, saps? D'alguna manera penses, em trobo defensant una cosa que tampoc no és el model que em sembla més ideal, que és l'estructura funcionarial. Però bueno, aquest ha sigut, crec que, el motiu primer d'incloure permanent, que és que s'està donant aquesta transformació a la universitat cap a un model més laboral. Llavors, deixa'm aprofitar, Aida, que tu has estat part d'aquesta comissió, perquè hi ha algo que hi ha alguna de les terminologies que no entenc. Aviam, per exemple, si està clar que el model està en discussió i es parla de tres models diferents, una universitat empresarial, no, que és la idea, que la proposta que té el sector públic. Després parla d'una universitat en xarxa on la cooperació i les aliances serien l'estratègia, i després parla d'una universitat multisistema en la que parla de la narrativa neoweberiana de la universitat. A mi m'agradaria, si pots, ens ho podries explicar, quin ha sigut aquest debat entre aquests tres models? Mira, això t'haig de dir per una qüestió del procés de redacció d'aquest document, que aquesta introducció no la va redactar la comissió en ple. És un redactat aportat pel president de la comissió, que òbviament després va sotmetre a comentari, i entenc que va formar part d'algunes discussions de la comissió permanent. També jo vaig ser membre de la plenària, no vaig poder anar a totes les reunions perquè em coincidia amb docència, tampoc no podia estar cancel·lant la mateixa classe el mateix dia de la setmana sempre. I jo personalment no vaig participar en aquest debat, i va ser una proposta de discussió de models plantejada, crec, recordar que va ser sobretot des de la presidència, que quan vam acabar de fer la revisió de la proposta de recomanacions, amb les observacions que vàrem considerar oportunes realitzar, la proposta va ser, diu, mira, farem la introducció, la elaborem a posteriori, us la circulo perquè la valoreu i ja direu si voleu fer alguna modificació. En aquest sentit, no vaig participar del redactat i del debat que va donar lloc a aquesta redacció. Entenc que el que s'està referint és al... De fet, ho descriu, no? Diu, que potser és aquest model que ens resulta més familiar, o que creiem que és més familiar, que és la primacia de servei públic, no? I diu democràcia representativa, que suposo que és, i a més després quan emfasitza, no, la conveniència d'establir un equilibri entre la docència, la recerca i la transferència, crec que aquest és l'equilibri que el discurs de la UB pretén mantenir. Altra cosa és que la realitat s'adigui a aquest discurs, però crec que aquest és el discurs que intenta mantenir aquesta universitat pública tal com l'entenem ara. Però més enllà d'això, no és un debat que jo hagi elaborat, o termes que jo utilitzi jo mateixa en la meva reflexió. Bueno, llegint, hi ha una... Bueno, de fet, ja només amb l'elecció del president de la comissió, que és un jurista, és una persona que està escollida, que és part del grup de govern per canviar la governança de la Universitat de Barcelona, veiem que dintre de les recomanacions de la comissió ja continua aquesta idea de que el rector incideixi directament en el que seria escollir els degans o les directores de les directores de les escoles universitàries, i fins i tot entrar en el que serien els caps d'estudis. Això, com a professora, com ho veieu? Sí, jo crec que una de les principals qüestions que planteja aquest recull de recomanacions, n'hi ha alguna més, però aquesta és una de les que per mi és més clau. De tota manera, la reforma d'estatuts està en diàleg amb també les recomanacions de la comissió que va elaborar l'informe per la governança de la UB, i allà la proposta era més radical, era directament que el rector escollia els caps de departament, no? I els caps de departament escollien a su vez, no? Els caps d'estudis, etc. Entenc també, per altra banda, i això sí que ho reconec, que el president de la comissió va haver de fer filigranes per casar visions molt oposades dins de la pròpia comissió, no només la plenària, que allà sí que era tot molt més divers encara. Jo entenc que dins de la permanent també hi ha diversitat de visions. Hi havia visions que tendien més a aquesta verticalitat amb la idea de que la universitat ha de funcionar eficaçment. I si generes conflicte, no, de manera que hi hagi degans que es tinguin en fricció amb els equips rectorals, això no funciona bé. D'alguna manera, des del meu punt de vista, això és la cancel·lació de la política. I entrem en una visió de l'engranatge empresarial, hem de funcionar com una empresa. I per tant, els consells, no, superiors, els consells de direcció o el seu equivalent universitari haurien de poder funcionar eficaçment i fluidament amb els altres departaments, no, que serien en aquest cas les facultats. Clar, jo personalment penso que això és cancel·lar la política i cancel·lar un element democràtic important. Que genera problemes d'eficàcia? Potser sí, però és que l'eficàcia de vegades entenc que no és l'únic criteri a seguir, no? De vegades hi ha una qüestió de pluralitat, de multiplicitat de visions, no? de que hi ha d'haver veus discrepants, perquè augmentes les apostes intel·lectuals de la universitat. Si anem només de dalt a baix per aconseguir eficàcia, crec que també empobrirem molt algunes qüestions. Això és el meu punt de vista, crec que he compartit també per alguna altra gent de la plenària, però entenc que el president en aquest sentit va haver de fer molt d'encaje de bolillos per casar aquestes visions. I al final el que hem acabat és en aquest model una mica barroc, no? En què, sí, és veritat, el rector proposa un degà, però si la junta de facultat no accepta aquest, aquesta junta en proposa dos, dels quals el rector n'escull un dels dos, de manera que es fa com un ball de dalt a baix, de baix a dalt, que ja entenc que va ser una manera de conciliar visions que eren enormement oposades. Jo no sé ni com ho va aconseguir. En aquest sentit dius, mira, el problema, i també ara expresso potser una visió més personal, el problema és que tota l'estona la sensació era, bueno, però almenys hem salvat això, bueno, però almenys hem salvat allò, i la sensació que tens, i per què ho havíem de salvar? O sigui, per què si ara s'ha perdut un cert element de democràcia, ens hem d'alegrar perquè podia haver sigut molt pitjor, no? Llavors m'haig d'alegrar que em quedo amb el 50% del que tenia, no m'acabo d'entendre. Una altra qüestió és que les formes d'elecció democràtiques deixaven moltíssim que desitjar, i aquí potser el que s'hauria hagut de fer és treballar per una major transparència d'aquesta democràcia i no per minvar-la acusant-la de no ser prou eficaç o de no ser prou transparent. Fem-la més transparent, però no amb l'excusa de que no és transparent ens la carreguem, no? En aquest sentit, bueno, va ser un procés molt interessant, jo crec que va ser molt ric, va ser un procés d'aprenentatge per la meva banda enorme, però la sensació que tinc és la de que, bueno, s'han obert uns camins de modulació d'aquesta democràcia que poden ser pèl problemàtics. Però bueno, això són recomanacions, això també s'ha de tenir en compte, eh? Això d'anar a serveis jurídics, passar un redactat articulat, passar claustrals, el claustre és qui ho aprovarà, llavors també s'ha de veure quin recorregut té. Deixa'm fer-te una última pregunta. Això és una cosa que li he preguntat diverses vegades a altres professors, perquè us venim seguint des de que vau decidir els caputxins començar una altra vegada amb tot aquest debat. I és, bueno, si bé, tots sabem que la reforma de la universitat pública s'havia de fer, el problema és que els ha enganxat amb aquesta ideologia neoliberal, no? que el que vol és arrasar amb tot el públic en comptes de pensar com hem de pensar la universitat del segle XXI. I de fet, ara parlaves de tot això, m'estic recordant, no? del fracàs que ha sigut el Consell de Govern, el Consell Social amb el Coelho davant, que al final el van fer fora i ara està el senyor Alemany, i és evident que aquesta contradicció que es reflecteix en aquestes conclusions, que és un tira i arronsa tot el rato. Llavors, la meva pregunta és, si està clar que la universitat està en aquest procés, com els altres serveis públics, de desmantellament i d'engany, no? de fer aguantar coses que en realitat ja no s'aguanten, perquè fins i tot ja no tenen sentit en els discursos que hi havia, ja no tenen sentit en el que està passant en el futur, la globalització, etcètera. No hauríem d'apostar entre tots per crear una alternativa? O sigui, està bé tenir un peu aquí i intentar defensar les engrunes que ens deixaran, però no hauríem de crear ja una alternativa? Et refereixes concretament a l'àmbit universitari, entenc, sí, no? Ens movem... Estudis alternatius, o sigui, deixar la institució. Sí, ja, això és interessant. De fet, hi ha una universitat autogestionada, no?, que ha estat sorgint de manera incipient i que de fet la Caputxinada va venir a presentar i sapigueu que estem iniciant això, s'estan plantejant inclús fórmules jurídiques, no?, per poder existir. Jo crec que és interessant i jo crec que hi ha com almenys, bueno, uns quants plans de reflexió al voltant d'això. Un és que Clar, és que realment potser aquest enfora de la institució no serà una qüestió buscada, serà una qüestió obligada, no? I feien broma de serem la universitat de refuser, no? Tots els que acabem fora, tant alumnes com professors, clar, estaràs fora de la universitat quan tu tota la vida has treballat a la universitat. I les universitats espanyoles no estan com per anar a buscar feina fàcilment de, bueno, me'n vaig a Barcelona, jo què sé, doncs me'n vaig a Salamanca, aquí el mercat laboral universitari no és tan fluid. Per tant, de fet, estarem fora del sistema universitari. O bé canviem de sector, o bé emigrem a una altra universitat estrangera, perquè a Espanya el mercat no és enormement fluid, com deia. Llavors, clar, potser estarem fora per necessitat, o sigui, per obligació, millor dit. No estem fora per obligació. Llavors, el fora de la institució serà literal, pam, estàs fora. No obstant, jo el veig fora ja dintre de la institució, tendeixo a ser escèptica, perquè de vegades pensem que hi ha una cosa alternativa, que és com super ultra diferent de lo institucional, i una institució que té tots els problemes i les xacres de les institucions grans i jeràrquiques i bla, bla, bla. Jo no m'ho crec tant, perquè jo crec que les formes d'institucionalitat són molt diverses i que inclús en aquestes formacions altres es generen formes d'institucionalitat. I després és interessant veure com universitats que van començar com universitats lliures han acabat sent grandíssimes institucions universitàries. Llavors penses, hosti, no? Entrarem potser en un bucle d'ara som els més lliures i estupendos, no? I després acabarem potser consolidant una altra institució que tindrà també les seves mateixes problemàtiques. Llavors, ben bé no sé, en aquest sentit, si hi ha aquesta polarització tan clara. Però penso que sí que és important, no sé com dir-ho, pensar la universitat des d'una fora, això sí, no? Imaginar les relacions del coneixement, d'aprenentatge, de relació, de maneres altres que no només les que imposa la universitat. No sé si allà fora trobarem una mena de paradís on podrem construir un món ideal, tinc els meus dubtes, però sí que crec que ara mateix enrocar-se en la universitat i centrar tota la lluita només en la dintre, crec que també té les seves limitacions. Sí que és una resposta molt ambigua, perquè bàsicament t'estic dient que no crec tampoc en un espai allà fora, amb una puresa política excelsa i prístina, ni tampoc crec que la dintre estigui tan perdut, però alhora també desconfio molt de la transformació interna que es pugui fer de la universitat. Caldria una reforma tan bèstia que no tinc ni idea de quines possibilitats hi ha d'això. Però sí que crec que hem de començar a pensar altres formes de fer les coses, dins, fora, on sigui, però hem de començar a pensar formes altres, això sí. Moltíssimes gràcies, Aida. De res, al contrari. Vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del humano y lo divino. Vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del humano y lo divino. Vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del humano y lo divino. Vosotras, vosotros y vuestro dinero. El gusto por Armani, la adicción a la cocaína. Bueno, escuchábamos a la profesora Aida y de hecho al final de la conversación le comentábamos esto sobre las alternativas a la institución, y vamos a aprovechar que tenemos a una compañera que lleva mucho tiempo, que ya participó en todo lo que fueron las luchas contra Bolonia, pero que después ha decidido tomar otro rumbo un poco fuera de la institución, para hablar de una iniciativa que se llama la Universidad Popular Autogestionada de Cataluña y que que ella nos puede hablar de esta alternativa. Hola, buena tarde, Edurne, ¿cómo estás? Bé. Edurne, ¿ens podries explicar una mica quin ha sigut el procés de tota aquesta gent que esteu participant en aquesta iniciativa que està, en teoria, fora de la institució universitària? Bueno, la trajectòria és bastant diversa, perquè són diferents col·lectius. Cadascú, per la seva banda, ja portava temps doncs ja promocionant informació, coneixements, continguts, etc, que potser no s'ha tingut mai la intenció que estiguin dintre de l'acadèmia, o potser l'acadèmia no els ha volgut acceptar, hi ha diversos casos. I, bueno, una mica, ara fa un any, que ja va haver començat també tota aquella insubmissió de les matrícules i que va haver molt moviment ja dintre de la universitat un altre cop, doncs va ser com un cop d'efecte de plantejar-nos si potser ja no era el moment de que realment la universitat ja no era una cosa salvable, que potser ja no tenia res que tingués a veure amb el que potser passava. Aló? Eo? Ara t'escoltem. Vale. pues això, no? Que potser ja no hi havia res dintre d'aquesta institució amb el que ens poguéssim sentir identificats com per lluitar dins d'ella, no? I que potser ja arribava el moment de prendre pues, la riendas de la cosa i de sentir-se a muntar el que nosaltres creiem que era una universitat. I bueno, en quina problemàtica es trobeu? En quin punt es trobeu ara mateix? Pues que no és tan fàcil. Que una cosa són els ideals, potser, que a nivell discursiu potser tothom està molt més d'acord, però com després la realitat s'interpreta o s'entén, o per on començar, la prioritat, o el que sigui, potser hi ha tantes varietats com persones, i aquí ja és una mica més complicat construir alguna cosa així. Però, bueno, també, potser també sense adonar-nos-en, acabem caient en aquelles coses de les que volíem fugir. Però, bueno, suposo que tampoc és tan fàcil desaprendre de tot el bagatge, de tota la vida en institucions educatives que t'han format perquè creguis en unes maneres de fer les coses i que les entenguis quasi com lògiques o naturals. I, bueno, aquí potser és on està el repte, no? Hola, Edurne. Mira, és que has començat dient... el que nosaltres entenem per universitat o el que nosaltres pensem que ha de ser la universitat. I a mi m'ha quedat les ganes de preguntar-te, no? Doncs, per començar, què és el que, no, des de la Universitat Popular Autogestionada considereu que ha de ser una universitat? Bueno, els principis que hem estat com veiem que compartim sobretot és que entenem que ha de ser un espai d'emancipació, és a dir, que entenem que la universitat com està muntada ara, i a més no és molt difícil veure-ho, tant en les pròpies metodologies acadèmiques com en les relacions que s'estableixen entre els propis equips docents, com entre el professor, l'alumne o el que és el servei d'administració, etc., està pensat i muntat perquè siguem treballadors, és a dir, sortim de la universitat preparats, segons cada vegada més, però ja fa temps, potser sempre ha sigut així, o ja fa potser 15 o 20 anys que és així, per ser treballadors, per anar fora a sol·licitar feina, fer un currículum i ser dependents. No entenem que el coneixement que tenim ja són eines que poden servir per fer coses i que no necessitem sempre d'algú que vingui a buscar-nos o d'anar a buscar gent perquè ens contracti, no? En aquesta relació assalariada constant, no? Que a més implica un grau de jerarquia. Nosaltres entenem que el coneixement ha de ser emancipador en tant que tu entenguis que se t'estan donant unes eines que són perquè tu vegis que des de tu amb el treball col·lectiu, amb altra gent com tu, puguis construir iniciatives i que aquestes iniciatives acaben traduint en una transformació social. O sigui, en el moment que tu ja has interioritzat unes dinàmiques que no són les que coneixem ara en la universitat o en el col·le, doncs automàticament tu ja no surts intentant fer un currículum perquè em contracti no sé qui, sinó que sortiràs amb les ganes de tirar endavant alguna cosa que tingui a veure amb tu i que pugui ser útil o creguis que pot servir per al teu entorn, per transformar-lo, millorar-lo. Llavors, fa falta un canvi... Esteu treballant el canvi de paradigma, no? I quin és aquest canvi de paradigma? Bueno, això potser ja... Del canvi de paradigma tampoc no n'hem parlat massa. Vull dir, des dels principis que tenim a l'OPAC hem parlat més de com volem o què volem fer, més que del canvi de paradigma. Jo personalment aquí sóc ben partidària, sí que és una de les coses que recollim molt, és que per fomentar una societat de respecte i cura, no? De cura a les persones i totes aquestes coses, i de respecte entre totes, però també amb el medi en el que estem, no? I això implica també una relació respectuosa pues, amb els recursos naturals, amb el sistema productiu, amb replantejar-se què entenem per economia, etcètera, etcètera. Per mi passa per canviar de la societat basada en el valor de canvi que és l'actual, on tot té un preu i tot es mereix pel preu econòmic que té, és a dir, pel seu valor de canvi, i això implica que al final pots especular, pots pujar el preu, si hi ha molta demanda, això, bueno, ja sabem de què va, i en canvi, si tu et mous en el paradigma del valor d'ús, entenc que no dona espai per l'especulació en aquest sentit. juguen altres factors que també són complexos i que també en algun moment poden donar situacions de, com es diu això, de jerarquia o de desigualtat, però són mecanismes que també són molt més directes en el joc del tu a tu. Pots establir ja que els marcs d'acció siguin més petits, per tant no perdis això mateix, no?, aquesta incidència directa entre els uns i els altres, i en tant que estan dintre el valor d'ús, les coses es valoren per com s'usen i vas a cuidar-les bé, ja no estàs especulant sobre elles, i això ja fa pues, que li puguis prestar atenció a les coses que avui en dia no tenen valor i que en el fons estan desvaloritzades, però que són les que fan possible que les altres existeixin, no? No sé, en aquest marc, si ens poséssim amb el tema de les dones, pues, és el típic de la societat del treball on la dona està a casa i fa que l'home sigui productiu. Bueno, pues ara això no es valora. Bueno, doncs si estàs en una societat on es valora potser el valor d'ús, ja no és important el que l'home en aquesta societat, diguéssim, porti un sou a casa perquè treballa molt a fora, sinó que es valora tot per igual. I llavors això fa que tingui molta més importància pues, el que pugui aportar la gent gran, el que puguin aportar els nens, el que puguin aportar les mateixes dones. I potser ja, no sé, per mi ja implica que ho veus tot des d'un altre lloc i automàticament hi ha coses que no se't posaran a la cara i per tant no tens que combatre-les i te'n sortiran de noves, que ara no ho pots averiguar quines són, però que estaran allà, no? Bueno, pues, per tant, seria ser conscients, no, una mica de que el coneixement el tenim la gent i que no fa falta que hi hagi una institució darrere que ens digui què hem de fer amb aquest coneixement. Exacte, es tracta de que aquesta institució el que et dona són eines. Aquest coneixement es transforma en eines, o sigui, no, o sigui, si és de saber por el saber, però no com s'entiende ara a la universitat, que a part està especulant un munt. O sigui, t'estan restringint l'accés per totes les maneres, ja no entrarem en totes les vies que hi ha, perquè bueno, doncs ja ho ha dit molta gent, està per tot arreu, però s'està tornant una cosa exclusiva, això fa que hi hagi menys oferta que la demanda necessària, perquè a més vivim en una societat on et demana per poder tenir accés a la feina està sobreformat més que l'altre, sempre has d'estar per davant de l'altre en nivell de formació, això t'implica que estàs sempre invertint en formació. En el moment que la universitat es torna un espai exclusiu, pots especular moltíssim amb els seus preus i a més és un factor de elitització de la societat. Bueno, no sé. Bueno, per tant, important aquesta iniciativa. Doncs moltes gràcies, Edurne, per haver-nos atendre. Continuarem, bueno, continuarem alerta i bueno, intentant saber el que esteu fent a aquesta Universitat Popular Autogestionada de Catalunya. Moltes gràcies, Edurne. Vinga, moltes gràcies. Edurne, jo només te volia dir que recollint les teves mateixes paraules, no?, en les quals has identificat en un moment donat aquesta, bueno, una iniciativa, construir una iniciativa per transformar, doncs, no sé, jo des de la meva òptica, no, això ja s'està fent, vull dir, no, o sigui, és el que esteu fent, no és a futur. No, clar, vull dir, el tema era més aviat unir esforços, de dir, bueno, cadascú està fent coses, aquestes coses són dèbils algunes perquè no tenen una seu constant, no poden tampoc créixer perquè tampoc no hi ha la força humana, per dir-te, no?, i que potser interessava pues, unir esforços, perquè si unes els esforços en principi et pots potenciar els uns als altres i fer una cosa pues, molt més interessant. I veient com està el panorama de que al final esto va ser 10 con capacidad para leer i un millón de persones analfabetes, pues bueno, nos parece bastante grave y no nos queremos solo quedar mirando, ¿no? Per això és una mica... Són coses que ja s'han estat fent, però és donar-li un anar més enllà, diguéssim, ja de... I, bueno, ja hi estem treballant, en principi es preparen cursos d'estiu per anar començant a agafar el rodatge i, bueno, a veure cap on va. Ja ens comentareu i des d'aquí els farem públics a la nostra... A la nostra manera. Perfecte. Adéu, fins una altra. Vinga, fins d'una altra, adéu. Aprovechamos para poner un tema y llamamos a una compañera que está relacionada con la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es alumna y nos podrá comentar cómo ha sido el proceso de ocupación y desalojo de las facultades. dura lo que tarda, lo que tarda en llegar. El dinero fácil para los débiles quedan reservadas, las viejas y las nuevas enfermedades, la marginación la más silenciosa, el podrido silencio de sus podridas botas, en economía como en la vida. Los liberales saben bien de quién es la mano invisible que cierra las puertas y abre las heridas, que empuja al suicida a convertirse en suicida. ¡Nadie! ¡Hasta nadie! Por encima de lo malo y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Debajo de los puentes, donde se acumulan las filas de cadáveres que aún respiran, esa mezcla de hambre, alcohol y heroína. A nosotros podéis engañar. Bueno, pues ahora nos conectamos con una alumna. Hemos pasado de la profesora institucionalizada a la compañera emancipada, y ahora la alumna que aún está sufriendo lo que son los recortes y todas las medidas que se están llevando a cabo. Hola, ¿cómo estás? Técnico. Hola, ¿em sents? Hola. Hola, hola. Vale, ara ja està. Bueno, et volíem preguntar per la Universitat Autònoma, que també està immersa en tota una sèrie de protestes per part dels alumnes. Sabem que allà hi ha hagut, hi han fet fora una sèrie de professors, i ens agradaria que ens expliquessis una mica en quin procés es troba exactament ara l'Autònoma, si, de manera resumida. En quin procés de protestes es troba l'Autònoma? Vale, de forma resumida, ahora mismo estamos en paro de protestas porque justo hace una semana acabamos la ocupación que llevábamos efectuando durante un mes del rectorado por una serie de medidas que fueron aprobadas en el claustro, que es el órgano legítimo donde los alumnos tienen incidencia, y que no han sido ejecutadas por el equipo de gobierno. Estuvimos ocupando un mes. Si quieren les cuento las medidas, ¿o tienen constancia de ellas? Pues sí, nos puedes contar las medidas, tutearnos y, por supuesto, adelante con las medidas. Perfecto. Bueno, básicamente se pedían presupuestos participativos, que hubiese transparencia económica sobre los recortes que se estaban llevando a cabo, que hubiese un debate público sobre el modelo de universidad que se quería y una queja pública y formal a la Generalitat sobre la reiterada entrada de los Mossos en periodos de huelgas y movilizaciones que la Autónoma lleva sufriendo en los últimos años. Básicamente se quería eso. También se pidieron mejoras como mejoras económicas del PAS y el PDI y bueno, una posición taxativa del rectorado en contra de los recortes efectuados por la Generalitat y por el Estado central. Y después ya se fueron hacia medidas como reivindicar la franja horaria, que es una hora que no sea lectiva, para que las asambleas de las facultades puedan reunirse y tal. Y básicamente eran esas medidas, muchas de carácter simbólico, pero el equipo de gobierno nos quiso atender, y después de tres reuniones infructuosas y tres semanas de ocupación se decidió cerrar el rectorado con barricadas y cadenas. Al aumentar la combatividad con esta medida de presión, que era impedir la actividad administrativa y laboral del rectorado, pues al tercer día el rector llamó a los Mossos de Escuadra para que nos desalojasen. Y bueno, básicamente vinieron a vernos dos Mossos del equipo de mediación para intentar que saliéramos por nuestro propio pie. Y el viernes pasado, al final, salimos. Hubo un poco de controversia sobre la forma de salir. Si quieren, se la cuento. Pues claro. Vale. El rector Ferran Sancho pidió una reunión con todos los grupos parlamentarios en el Parlamento el pasado martes para tratar el tema de la ocupación. Nosotros pedimos... aceptamos salir el jueves pasado, que era cuando los Mossos nos dijeron si nos dejaban asistir a la CAF, a la Coordinadora de Asambleas de las Facultades, a dicha reunión. El rector se opuso a que nosotros asistiéramos y, por lo tanto, nosotros decidimos quedarnos con riesgo de desalojo hasta el viernes por la mañana, que dado que ya no podíamos obtener más rédito político de la ocupación y dado que los costes represivos iban a ser altos, porque ya lo ha dicho el rector, que habrá responsabilidades judiciales y fiscalía ya está al tanto de ciertos destrozos dentro del rectorado, supuestos, cometidos por nosotros, pues decidimos el viernes abandonar la ocupación después de justo un mes. Y ahora estamos a la espera de a ver qué pasa, reuniéndose las asambleas y, bueno, poniéndonos, como siempre, a los recortes, a los despidos que proliferan de personal de administración de servicios y de profesores, y intentando debatir qué se va a hacer hasta ahora, pero la verdad es que el estado es de incertidumbre. Y apoyando a los compañeros de la Universidad de Barcelona que están ocupando el rectorado desde hace un par de días. La relación que hay entre los alumnos de la Autónoma, las alumnas de la Autónoma y el profesorado, ¿hay convergencia en las luchas o aún siguen divididas? Vale, a nivel teórico y a nivel práctico siguen divididas porque hay profesores que no nos dan apoyo. Sin embargo, sí que es cierto que nosotros luchamos por esos profesores que están despidiendo, esos profesores asociados que están cobrando muy poco y que también están despidiendo, y hay profesores que en esta ocupación, que ha sido desde Bolonia el mayor, digamos que ha sido el auge del movimiento estudiantil desde Bolonia, que hubo también ocupación, sí que ha habido profesores que nos han dado apoyo y han estado ocupando con nosotros, pero ha sido una minoría, hay que ser claros. Entonces, nosotros intentamos aunar las dos luchas, pero está costando. ¿Tú crees que será posible conseguir de nuevo tener un calendario conjunto de las tres grandes universidades o de las cuatro grandes universidades públicas que hay en Barcelona, como se consiguió en el 2008 y 2009? ¿Un calendario público de protestas? O sea, perdón, un calendario conjunto, o sea, porque se logró hacer ocupaciones conjuntas tanto en la Pompeu Fabra como en la Universidad de Barcelona. Bueno, la Autónoma siempre queda un poco más lejos, ¿no? Ahora vemos que la Politécnica también está en pie de guerra porque, bueno, está muy acusada por todos los recortes. ¿Tú crees que la PUDUP va a poder materializar ocupaciones y bueno, manifestaciones conjuntas de todas las universidades, o vamos a seguir yendo por separado un poco? Yo creo que sí que se va a conseguir porque el estado realmente es muy crítico, y aunque cada universidad tiene sus luchas y sus demandas endógenas a su situación personal, bueno, personal, a su situación de la universidad, hay ciertas cosas que son globales, como los recortes, que es sobre todo lo que más afecta, y la subida de tasas. Entonces eso sí que va a unir a los alumnos. Yo creo que sí que se conseguirá un calendario de protestas unánime, la verdad. Y en ese sentido, que esto ya se ha discutido mucho, que el tema de huelgas de pocos días y no funciona, el tema de la huelga general indefinida se toma como una iniciativa. En este sentido, siempre la Autónoma ha ido un poco por delante de otras universidades, ¿no? De las otras universidades, porque tiene una trayectoria en ese sentido más combativa. ¿Tú crees que la Universidad Autónoma puede llegar a ser la primera que tome la iniciativa de definitivamente tomar la huelga general indefinida? Esa es una pregunta, la verdad, muy complicada, pero también es muy interesante. La Universidad Autónoma es cierto que tiene un cierto nivel de combatividad más alto respecto a las anteriores, a las demás, pero también es cierto que una huelga, si no es respaldada por una amplia masa, digamos, no va a ningún sitio. Y a nivel práctico, las huelgas que hemos llevado hasta ahora no han sido han sido ampliamente secundadas, pero han sido de un día o de dos. Y hay alumnos que hay momentos en que se oponen tajantemente a las huelgas porque no quieren perder clase, porque, bueno, el argumento más expandido es que dado que están pagando un alto coste de la matrícula, van a aprovechar eso que están pagando. Entonces no se entiende, actualmente no se entiende cómo puede llevarse a cabo una huelga y que sea efectiva. La huelga indefinida, lo que pasa es que es un concepto que yo creo que se está quedando, aunque está muy preeminente por la situación, se está quedando desfasado porque no hay una conciencia de lucha real en la universidad. Entonces, si sí que se consiguiera concienciar a profesores y alumnos, sí. Yo creo que la Autónoma estaría al pie del cañón, la verdad. Porque se llevan a cabo, pues, convocaciones de un mes, en Bolonia también se hizo, se han llevado a cabo jornadas reivindicativas de 3 y 4 días, la combatividad de la Universidad Autónoma ya a nivel de atentar a los bancos que hay en la universidad, de cortar accesos, también es más alta. Sí que hay una mayor experiencia, pero también es cierto que no hay un amplio conjunto de gente que secunde, una paralización de la actividad estudiantil y laboral durante unos cuantos días, la verdad. Hay que ser realistas. Entonces, ¿tú crees que no deberíamos pasar un paso más? O sea, definitivamente expropiar espacios y apostar por una educación superior alternativa, ya que, bueno, si la huelga no es la herramienta y tampoco existe alternativa a eso, bueno, ¿qué nos queda, no? Porque si además la universidad se va a privatizar y ya sabemos que, digamos, eso es inexorable y todas las reformas van en esa medida, ese debate vosotros lo tenéis, el de dejar de utilizar tanta fuerza en defender esta institución y pensar en una cosa que sea otra cosa. En pensar en una educación alternativa que no sea en los espacios institucionales universitarios actuales. Sí, eso. Bueno, a ver, recopilando. Primero, yo sí que considero la huelga como una herramienta efectiva. Lo que pasa es que en este contexto, con la concienciación que hay del estudiantado, no conseguimos que una amplia cantidad de gente la secunde. Pero como herramienta yo la considero efectiva. La ocupación también. Lo que pasa es que es lo que tenemos. Tampoco podemos irnos a un debate de, claro, mucha gente en la universidad de la que está militando y de la que es más combativa, se plantea en crear otro tipo de estructuras, una educación más alternativa, una educación libre, ocupación de espacios para crear nuestra propia educación, pero por ahora la realidad es que lo que tenemos es esto, es la universidad pública, ha costado mucho conseguirla y hay que defenderla. Entonces, sí, claro, siempre existe el debate de que habría un sistema y una estructura política y una estructura social mejor en la que nosotros podríamos crear otras estructuras universitarias y educacionales. Pero por ahora lo que se está centrando es en aunar fuerzas para defender lo que tenemos, para defenderlo y mejorarlo, porque francamente la universidad pública actual deja mucho que desear en cuanto a contenidos también, no solo en cuanto a contexto. Pues oye, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, esperamos poder hablar contigo en alguna otra oportunidad y esperemos que la represión, que sabemos que está allí, de hecho, mira, ahora estábamos leyendo, ¿no?, que uno, dos o tres meses después de que periodistas participan en acciones, simplemente informando y dejando, pues eso, gráficas de lo que pasa en ocupaciones, etcétera, etcétera, pues las están deteniendo. Así que esperamos que la represión, pues no te llegue. Vale. Muchas gracias, yo también lo espero, pero bueno, ya sabía lo que me exponía cuando se comenzó la ocupación, igual que en cualquier lucha hay que ser consciente de ello, y bueno, acataremos lo que venga e intentaremos defendernos como mejor podamos. Muchas gracias. A ti. Bajo de los puentes, donde se acumulan las filas de cadáveres que aún respiran, esa mezcla de hambre, alcohol y heroína. A nosotros podéis engañarnos, pero no a nuestros estómagos. El discurso de los vencedores resulta amargamente compasivo. Solamente aquellos que escriben y hablan sobre la pobreza son y serán capaces de encontrar un mínimo de belleza entre la necesidad, la escasez y el hambre. La lástima no es suficiente. Bueno, ahora ya que nos quedan los últimos tres minutitos de programa, lo que vamos a hacer es hacer nuestra selección de recomendaciones, que hoy tenemos una muy, muy, muy especial para nosotras, puesto que Radio Bronca por fin tiene local para poder abrir a público y hacer actividades, y es la Dínamo, que mañana se inaugura. aquí en el barrio de Roquetas. Empezaremos, pues, bueno, durante el día habrá varias actividades, entre ellas una paella al mediodía, una charla después de Radios Libres con compañeros de Radio Línea 4 y de Radio RSK, que evidentemente compartimos el espacio del barrio, o sea, son compañeras del barrio, y luego un concierto a partir de las 6 de la tarde, antes que finalizará más o menos tempranito, porque como ya sabemos, son fiestas de Roquetas y habrá muchísimas más cosillas en el entorno de estas fiestas y realizado por otros colectivos. También decir que el domingo vamos a tener emisión especial, pretendemos o intentaremos que desde Radio Bronca oigáis a diferentes colectivos de Nou Barris y de Roquetas que están trabajando pues para el barrio. Estamos como muy contentas porque, por ejemplo, han aceptado la invitación compañeros del archivo histórico de Roquetas, que nos van a contar pues su trabajo y evidentemente anécdotas propias del barrio. Sí, y de hecho, bueno, agradecer aquí a nuestra radio hermana, la otra radio hermana que es Contrabanda, que lleva toda la semana también anunciando que abrimos la Dínamo y que a partir de mañana a las 10 de la mañana quien quiera acercarse, ayudar a hacer la paella vegana y preparar las distris y bueno, todo lo que hay que hacer hasta que empiezan las actividades, que es al mediodía, pues está invitada a ir a la Plaza del Molí. Molí sin número, bueno, porque hay una plaza que es donde está el local y invitados a participar, bueno, pues en todas las actividades y ayudarnos a montar el chiringuito también. Y luego, pues, comentar que para el 1 de junio hay bastantes cosillas preparadas, entre ellas es la manifestación a nivel internacional, una manifestación de No Paguem al seu deute, que aquí en Barcelona será a las 7 de la tarde en Plaza Universidad, y que es bajo el lema de Que es foti la troika, ¿no? Uh-huh. Que un montón de colectivos y asociaciones como Reguarda, etc., pues se están convocando para esta manifestación. También decir, lamentablemente, entre comillas, que coincide con un acto que habíamos montado dentro de la campaña de No me es complicita tam Israel, una campaña en la cual pues empezó con el Día de la Nakba, con un concierto y con una conexión con compañeras y compañeros en Gaza, etc., y una campaña de denuncia en contra del papel que tiene Israel en la colaboración directa con lo que son, bueno, la exportación de técnicas de seguridad como las que estamos viendo, de estas de venir por la noche a secuestrarte o venirte a buscar a casa para secuestrarte y llevarte para detenido, que nos estamos acostumbrando tanto. Y decir que eso, empezaban el mismo día 1 de junio a las 4 de la tarde y habrán diferentes charlas y una asamblea conjunta a las 8 y después un conciertillo. Las charlas, para quien se quiera pasar, generan en torno a este papel, ¿no?, de Israel en los temas represivos y de seguridad, entre ellas pues el ponente será una persona de Reguarda, Anaïs Franquesas, y una persona de Palestina al Cor, Luca Gebasioni, que representa a Cataluña y Palestina. Otra charla de Lauren Cohen, un compañero que habíamos tenido aquí, de EIHAN, de la Red Internacional de Judíos Antisionistas, que es el rol de Israel en la represión mundial. Y las últimas serían Relaciones Militares y de Seguridad en Cataluña, Estado Español e Israel, hecha por Alejandro Pozo y Camino Simarro, que son dos investigadores del Centro de Investigación de LAS, muy interesante, o sea, todos los informes que hay sobre la colaboración a nivel armamentístico con el Estado de Israel y el Estado Español, pues están elaborados por estos investigadores y desde este centro de investigación. Y luego la cribada al BNC, al boicot, por una persona de BDS Cataluña. Entonces después concertillo y estáis todas invitadas, evidentemente, y siempre podéis escaparos a la manifestación de Que es foti la troika. Y en principio me parece que ya nos tenemos que ir. Nos vamos. Venga, hasta luego. ¿Por qué nos hacéis parecer invisibles? Nadie hacia nadie. Por encima del humano divino. Por toda